Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tem más tanta importancia. Do mucho que he lido, poco que sé. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a esta edición que es especial de Todos los libros su libro, y es especial porque hoy es día de fiesta en Salamanca de San Juan de Sahagún, pero no obstante sí que tenemos entrega de Todos los libros su libro, y además con un género que yo creo que tiene más adeptos cada día, no sé por qué será, que es el género, creo que lo mismo nos estamos anticipando demasiado, pero yo creo que este autor que nos presenta hoy Alberto Sansegundo es autor sobre todo de novela negra. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, si hay que escribirlo a un género concreto, el género es el western, aunque los libros que traigo hoy no son solo western. Ahora hablaremos exactamente, pero sí, si yo tuviera que decir el ámbito temático y también en cuanto a contexto, al entorno, al espacio en el que se mueven en general bastantes de las novelas o por las que es más conocido Cormac McCarthy, que es el autor del que vamos a hablar hoy, sí, el género sería el género del oeste, fundamentalmente. Y ya que he citado el nombre, pues cito también menciono ya de entrada el porqué, ¿no? Que no es la primera vez, por cierto, Alberto, que hablas de Cormac McCarthy, ¿no?, en este espacio. Efectivamente, no es la primera vez porque es que es un escritor que me gusta mucho y además no será la última porque ya anticipo que el curso que viene también va a haber alguna emisión dedicada a él. Ahora ubico la estructura de mi planteamiento con respecto al autor y sus libros, ¿no? Decía que hay una efeméride, ¿no? Hoy es 12 de junio, mañana día 13 se cumple un año de la muerte de este escritor, del escritor estadounidense Cormac McCarthy. Moría en Nuevo México. Uno de los, sin duda, nombres mayores de la literatura norteamericana de su país, y si exageramos un poco, y yo creo que no tanto, pues del mundo entero, ¿no? A mí me gusta mucho, como te comentaba, a pesar, y recalco esto, a pesar de la extraordinaria violencia que inunda, y el verbo no es casual, inunda su literatura, ¿no? Mares de sangre, podríamos decir. Un mundo, un contexto este que no me interesa demasiado, pero que sin embargo, bueno, es revelador para quien nos esté siguiendo, que pese a que yo declare de antemano que estas referencias o esta plasmación de la violencia en la literatura no es algo que me guste mucho, sin embargo, acto seguido califique a Cormac McCarthy de un escritor magistral que además me entusiasma, ¿no? Alberto, perdóname que te interrumpa porque tú lo sabes todo. ¿Quién es el director de cine que también era... Hacía películas muy violentas, creo que Perros de Paja, quizás fuera de ese. Actuaba Steve McQueen en varias de sus obras y se caracterizaba ese cine por ser muy violento, muy buen cine, pero con muchísima violencia. No sé si recuerdas ahora. Las películas, o sea, a mí a quien me viene a la cabeza cuando hablamos de... Sam Peckinpah. Claro, vamos a ver, cuando me viene a la cabeza cine violento reciente o que habla de violencia es Tarantino, evidentemente. Cuando hablamos de más clásicos y sobre todo si tenemos la referencia del oeste, Sam Peckinpah efectivamente y con muchas películas del oeste y además otras que también, que no lo son, pero que también son violentas, ¿no? Un gran director y que a mí también durante mucho tiempo, mi juventud, me entusiasmó. Citas Perros de Paja, que en este momento no puedo recordar si está dirigida por él, yo diría que no. Pero en cualquier caso sí que voy a comentar, que a lo mejor sí, pero no, yo diría que no. Pero en cualquier caso lo que sí quiero comentar es que Perros de Paja a mí, cuando yo tenía 15 años o 16 años, fue una película que me impresionó precisamente por la violencia, por lo crudo, ¿no? Una película que no se podía resistir realmente, ¿no? Y esta idea de crudeza, de violencia, de algo que no se puede resistir, que no se puede aguantar... Sí, es de Peckinpah. Ajá. Bueno, en cualquier caso, sí, los parámetros de violencia sí que están muy dura, muy cruda, muy, muy desabrida, muy, muy incómoda, muy insoportable estrictamente. Yo lo recuerdo en esos términos y además, bueno, está bien traído porque permite la conexión con uno de los libros que hoy quiero comentar, que también bueno, puede caracterizarse con estos adjetivos que acabo de comentar. Entonces, bueno, vamos por partes. Entonces, como se cumple el año, pensé, ya desde el momento en el que murió, ¿no?, pensé hacer algunos programas dedicados a a su obra. Lo que ocurre es que ya se sabe, quienes nos siguen saben que yo soy lento, que no puedo así de un día para otro improvisar un programa monográfico o dos o tres sobre un determinado autor. Entonces se van cociendo con tranquilidad y en este caso pues ha tardado un año en aparecer la primera emisión dedicada, tras su muerte, dedicada a Cormac McCarthy. Hoy traigo algunos libros. Pero quiero anticipar que a lo largo del año que viene, del curso que viene, quiero dedicar algún libro, perdón, algún programa a libros de este género, del western. Y con tres novelas en particular, de una trilogía de Cormac McCarthy, de las que ahora no voy a hablar, muy conocidas, con traslación al cine. Muchas de las novelas de McCarthy, de sea cual sea su género, han sido objeto de traslación al cine. Todos los hermosos caballos en la frontera y ciudades de la llanura, es la trilogía, que se llama así, Trilogía de la Frontera. Y voy a hablar de ella a lo largo del curso que viene, junto a otros libros de otros autores, yo creo que inspirados directa o indirectamente en la obra de McCarthy y que también se centran en ese género. Sin embargo, hoy voy a centrarme fundamentalmente en lo que a mi juicio es la obra mayor de la novelística de McCarthy, que es un libro espléndido, una obra maestra, que se llama Meridianos de Sangre. Lo que ocurre, y enlazo también con algo que has comentado hace un momentito, es que yo ya había traído a Cormac McCarthy aquí pues exactamente en octubre de 2015. En octubre de 2015 presenté dos libros en el mismo programa, No es país para viejos y La carretera, ambos también con una traducción cinematográfica y además muy notable. Entonces, además del recordatorio de ese programa de 2015, se ha publicado muy recientemente otra obra con La carretera, esa novela, como referencia, muy recientemente, es cuestión de hace un par de meses como mucho, que me permite, bueno, recuperar también, antes de entrar en Meridiano de Sangre, recuperar algún comentario que me parece interesante de presentación a nuestros oyentes sobre precisamente esa novela, La carretera. Se presentó, como digo, en todos los libros un libro en 2015, pero en otro formato que no tenía esta versión de YouTube y, por lo tanto, creo que puede resultar, primero por la oportunidad, ahora diré cuáles son las razones de oportunidad exactamente, pero también porque, bueno, quienes nos siguen por esta vía no conocen mi entusiasta recomendación de esa novela y por tanto quiero aprovechar para traerla. Entonces, de manera, presento de entrada La carretera, Cormac McCarthy, en Mondadori. Bueno, ahora contaré exactamente toda la trayectoria editorial del libro. Y la reciente es esta monumental, en todos los sentidos, versión en cómic, La carretera. Una adaptación de la novela de Cormac McCarthy, aparece en su subtítulo, por el dibujante francés Manu Larcenet. Yo no soy, no ya un experto, es que ni siquiera un especial interesado en el mundo del cómic, y por tanto desconozco a este dibujante que al parecer tiene una trayectoria ya prestigiosa en este ámbito. El libro, como se ve, es un formato inmenso. Ahora comentaré, muy grande, muy poco manejable, pero a la vez muy atractivo, y es una ilustración gráfica muy, muy, muy, muy interesante, como comentaré dentro de un ratito, de la novela. Entonces, bueno, el poco texto que tiene el cómic está traducido por Eva Reyes de Uña y el sello que lo publica, como digo, hace nada, escasas semanas, es el sello Norma. La carretera novela es genial. Fue premio Pulitzer en 2006. En España apareció un año después, en 2007, en Mondadori, una editorial que hoy ya pertenece a Penguin Random House, y con traducción del no exclusivo, pero casi exclusivo traductor de Cormac McCarthy en nuestro país, que es Luis Murillo Fort, un traductor de también consolidada trayectoria profesional y de extraordinario prestigio. Me pararé un ratito también, dentro de un momentito, para hablar de la traducción, porque hay muchas cuestiones muy interesantes. Bueno, la trama argumental básica, estamos ante un mundo que podríamos llamar apocalíptico, las ruinas de una civilización devastada, después de lo que quizá se intuye, pero no se menciona expresamente, pudo haber sido un holocausto nuclear o una guerra total, o quizá alguna otra catástrofe planetaria. Insisto que en el libro no se nos dan pistas exactas de qué fue lo que ocurrió. Se planta al lector en ese escenario, pero sin dar explicaciones previas. Pues un padre y un hijo deambulan por ese territorio desolado, devastado, sin apenas rastro de vida, en busca de una salvación que parece, bueno, pues imposible de imaginar en ese contexto. Van con un carrito de supermercado en el que van haciendo acopio de algunas latas de comida, de restos de alimento que encuentran entre los edificios derruidos, algunas mantas viejas para protegerse, prendas de ropa recogidas de aquí y de allá, algunas herramientas muy rudimentarias que les sirven para la intendencia en el día a día, y bueno, caminan en un paraje, como digo, desolador, caminan hacia el sur, atravesando un espacio quemado, calcinado, realmente vacío, de lo que quizá pudo haber sido en algún día Estados Unidos, con la esperanza de hallar en ese periplo vestigios de alguna comunidad de hombres buenos bueno, que mantengan viva la memoria de una sociedad, bueno, libre y feliz. Una sociedad previa a ese holocausto que, atis, que aparece en algunos atisbos, se vislumbra en el texto, bueno, episodios de la infancia, a modo de recuerdos, ríos transparentes, todo está contaminado en la actualidad, ríos transparentes en las que truchas de cuerpos musculosos agitan las aletas en musgo fresco, es decir, recordatorio de un mundo en ese momento, en el presente de la novela, inexistente, ciertos días felices en la playa, fogonazos, la sombra fugaz, huidiza, muy evanescente de una mujer, una esposa y madre muerta, la intuición de un amor olvidado. Entonces, bueno, caminan, sin más, en un paisaje mortecino, gris, entre árboles totalmente carbonizados, absoluta ausencia de vida. Bueno, un cierto recuerdo, como decía, las truchas de especies animales que están totalmente borradas de la faz de la tierra. El aire es irrespirable, llevan permanentemente mascarillas fabricadas con telas, burdas. El hollín, la ceniza, cubren todo, los restos de edificio, el mobiliario, las escasas construcciones que permanecen de pie, en pie, digo, lluvia permanente, temblores de tierra, horizonte siempre oscuro, un escenario dantesco realmente aterrador, ¿no? Que provoca una sensación de desesperanza, ¿no? Es un escenario hostil, ¿no? Y por ahí avanzan padre e hijo con miedo, porque constantemente aparecen bandas de saqueadores que aparecen entre las sombras, amenazantes, también cubiertos de harapos, demacrados, mutilados, dispuestos a cualquier cosa para conseguir un alimento que obviamente es muy valioso en aquella ausencia generalizada de vida. Fíjate, y empiezo a introducir ya rasgos clásicos de McCarthy, esta idea de la violencia, ¿no? Impera el canibalismo, ¿no? Un cuerpo joven, y de ahí el miedo, ¿no? El peligro de ese niño, ¿no? Un cuerpo joven es una posibilidad de comida sustanciosa, ¿no? De calorías. Entonces, bueno, los supervivientes escasos que pululan por la novela se despedazan por un resto de una lata de judías o un frasco de zumo. Y bueno, esta es la novela, ¿no? Que pese a tanta desolación, pese a un panorama de muerte que se respira por doquier, ¿no? Pese a que prácticamente cada página rezuma dolor, sin sentido, brutalidad, barbarie, sin embargo, transmite, o a mí al menos me ha transmitido, como un impulso vitalista, ¿no? Y ahí está, digamos, la dimensión. Yo hablaría de una novela metafísica, en realidad. A mí me recuerda mucho, me recordó en su momento. Sinceramente, no lo he vuelto a leer desde que en su momento lo hice, ¿no? Sí que he leído el cómic, obviamente. Pero en su momento me recordaba a Samuel Beckett, ¿no? Este mundo sin sentido, un Beckett quizá más narrativo, menos austero, algo más optimista, ¿no? Y en ese sentido metafísica, porque bueno, hay una reflexión acerca del sentido de la existencia, la búsqueda de sentido. Esos personajes caminan por un mundo devastado en busca de algo que otorgue sentido a su existencia, ¿no? Entonces, bueno, de Beckett tiene también la idea del absurdo, del silencio, de la espera. Una novela, a mi juicio, formidable, que habla, pues eso, del lugar que ocupa el ser humano en un mundo absurdo, también del valor de la paternidad, la relación padre-hijo es muy, muy notable, tiene un peso sustancial, ¿no? En cierto modo, una novela religiosa. Porque hay no sé, hay como en algún momento los personajes como manifiestan como una especie de, no sé cómo llamarla, añoranza difusa de un dios, ¿no? Al que rezan de un modo tan vago, ¿no? Imploran, no se sabe qué, ¿no? Entonces, hay esta vertiente de lo sagrado, de lo espiritual, ¿no? Esta vertiente de, bueno, vuelvo a insistir en el término fundamental, ¿no? Del sentido, ¿no? De la búsqueda de sentido en nuestras existencias. Y ahí, en la novela, ya están, a mi juicio, muy claramente, tres de los que para mí, yo he leído muchos libros de Cormac McCarthy, no soy un experto, pero he leído muchos, a pesar, como digo, de estas cargas terribles de violencia que obligan a casi, no digo a saltarme páginas porque yo no me las salto, pero en cualquier caso a tener muchas cautelas cuando entras en determinados episodios, ¿no? Ahí están tres, para mí, elementos de las novelas de McCarthy, ¿no? Uno es la ambientación, que siempre remite al western. Aunque estemos hablando de en otro espacio y otro tiempo, sea un presente o sea un futuro distópico, digamos, ¿no? Pero siempre está el western, es decir, grandes extensiones deshabitadas, una naturaleza extrema, feroz, hostil, los desiertos, las fronteras, el universo inclemente, baldío, luego hombres solitarios, asociales, con violencia, como digo, desmedida, pioneros, cowboys. Vagabundos, prostitutas, asesinos, y siempre el despojamiento, la errancia, la soledad. Por tanto, este escenario, trasladado a otro espacio y a otro tiempo, está presente, como veremos luego dentro de un momentito, al hablar de Meridiano de Sangre. Luego están los temas recurrentes, la violencia, la crueldad, la ausencia de compasión. No sé si tú has visto, he hablado de No es País para esto, viejos, No es sí. país para viejos, ¿no? Fue el Oscar que tiene Claro, Javier el Oscar de Bardem, Bardem, lo ¿no? consiguió en esa película, precisamente, sí. Claro, y es el mismo mundo, ¿no? La violencia, el mal, el conflicto entre el bien y el mal, esa a veces fina línea divisoria entre la civilización y la barbarie, ¿no? La lucha por la supervivencia, la búsqueda de sentido, la exploración de los rincones más oscuros del alma humana, ¿no? También la irrelevancia en el fondo, y esto en la carretera está muy claro, ¿no? La irrelevancia de nuestro paso ligero por el mundo, ¿no? Que en el fondo no dejamos huella, ¿no? Y luego el tercer rasgo que me parece muy interesante y que está en la carretera también es la escritura. Está en la carretera, está, como veremos, en Meridiano de Sangre, ¿no? La escritura muy singular, muy identificable el estilo, muy austera la prosa, muy concisa, carente de retórica, con una puntuación mínima. Es muy, muy. Ahora hablaremos de ello con más detalle a propósito de Meridiano de Sangre, pero es muy. Se subraya siempre la ausencia de comas, muy notoria la ausencia de comas en las obras de McCarthy, ¿no? Diálogos cuando los hay. Cortantes, lacónicos, frases muy breves, muy directas, ¿no? Luego la precisión en las descripciones, ¿no? Los detalles en los paisajes, en los objetos, y luego un lenguaje muy amplio, un léxico muy amplio, pero un lenguaje, en cierto modo, y será muy notorio en Meridiano de Sangre, arcaizante, ¿no? Construcciones sintácticas muy sencillas, sin desvíos, sin digresiones, sin apenas subordinadas, diríamos sota, caballo y rey. Entonces, bueno, esas tres características, ambientación, temas universales y austeridad estilística, están también en la película, porque hay película también de la De la carretera, carretera. claro, de John Hillcoat, el director, estrenada en 2009, que es una, que por cierto, no, yo no la había visto en su momento, sí que la he visto hace 2 o 3 meses, una bastante fiel traslación del espíritu del libro a la pantalla, ¿no? Yo he leído críticas que bueno, dicen que no, que en la película hay una inversión en el tratamiento que se hace en el texto de los dos principales frentes emocionales, ¿no? La descripción del horror y de la violencia, y por otro lado la relación más tierna, más sensible del padre y el hijo. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que efectivamente en la novela prevalece el espanto, el pánico y hasta el miedo. Pero en la película están también esas dos, y además de manera muy equilibrada, ¿no? Está por un lado lo crudo, y anticipo, aviso para navegantes, la película tiene escenas muy descarnadas y nunca mejor dicho, de cadáveres abandonados, de individuos desnudos, mutilados, fantasmagóricos, encerrados un poco gore, encerrados en sótanos siniestros, en sótanos siniestros porque son utilizados esos cuerpos, esos seres humanos vivos, mutilados ya, en algunos casos, como reservas alimenticias para la gente que sobrevive malamente en aquel contexto, ¿no? Entonces tenemos imágenes duras, ¿eh? Con rastros de sangre, con vísceras, etcétera, con unos seres casi espectrales, con rostros macilentos y cuerpos demacrados, hasta el punto, y aquí sí, claramente, en mi caso por lo menos, mi experiencia es que he tenido que abandonar separar la mirada de la pantalla porque no puedo resistir, no he podido resistir alguna de estas imágenes duras. Pero por otro lado, es también muy bonita y también confieso plan absolutamente personal y subjetivo, que es, he sido incapaz de contener las lágrimas en algunos momentos de una sensibilidad extraordinaria. Todo lo que tiene que ver con el trato del niño con su padre, los cuidados, la protección, la ternura, la atención, la ayuda, la vigilancia del adulto, caminan ambos ya, pero en efecto son los dos los que están participando de un proyecto común, pero en realidad la preocupación fundamental del padre es que ese chico pueda recibir enseñanzas, pueda recibir también ayuda material para él mismo cuando el propio padre falte, que en ese escenario dantesco es probable en cualquier momento y no quiero destripar nada, que pueda valerse por sí mismo. Entonces, toda esta idea del afecto, de la bondad, en una metáfora que aparece en la novela, ¿no? Mantener vivo el fuego noble que arde en el alma del chico. Todo esto está muy bien tratado en la película, de manera equilibrada, lo truculento, pero a la vez también lo sensible. A mí me parece una película muy, muy interesante, a la que contribuyen, pues, obviamente, una interpretación magistral de Viggo Mortensen en el papel padre. Luego, un estupendo, y me imagino que su actuación ha debido ser muy difícil para mí, un niño desconocido, Cody Smith McPhee, que tiene 10 años y realmente el papel es muy complicado y lo hace de manera muy convincente. Y luego hay apariciones menores, pues por ejemplo, Charlize Theron, que es la esposa del personaje principal, esposa y madre del niño, que aparece en los recuerdos fugaces, más presentes en la película, sin ser determinantes, pero más presentes en la película, con más peso en la película que en la novela. Bueno, muy guapa como siempre y muy convincente también en esos flashbacks. Muy buena actriz, muy buena Sí, actriz. sí, sí, sí. Y luego Robert Duvall también, que tiene una presencia muy, muy como una especie de vagabundo que se encuentran por el camino. Bueno, que aunque está en pantalla 3 minutos, demuestra lo excepcional actor que es. Guy Pearce, que bueno, tiene una aparición en escasas también al final, de una decena de planos. Pero bueno, y sobre todo, en la película lo que llama la atención extraordinariamente es un español, Javier Aguirre Sarobe, que es el director de fotografía. Es una fotografía. La película merece la pena exclusivamente desde el punto de vista formal, ya, solo sea por eso, ¿no? Una fotografía espléndida, inolvidable, ¿no? Reflejando con una belleza estética un escenario gris, ceniciento, opresivo, No sé si surcado. es en blanco y negro la película, Alberto. No es No, en no. blanco y negro, ¿no? Pero hay este juego de grisura, entonces, independientemente de que se surca, de repente esas escenas, incendios, terremotos, explosiones, la luz del sol ha desaparecido y por tanto el tono es muy, muy, muy, muy, muy gris, ¿no? Estamos los paisajes, árboles secos y a la vez escenas urbanas, ¿no? Con coches desventrados, con calles repletas de escombros, edificios derruidos, naves desiertas, centros comerciales arrasados, ¿no? Las torres de luz desplomadas, los cables eléctricos colgando por todas partes, etcétera. De manera que ya solamente en esa dimensión puramente fotográfica, la película es excelente, ¿no? Y luego también es muy interesante la música, que luego cuando hablemos de la recomendación musical de hoy va a estar evidentemente extraída de la banda sonora. La banda sonora la hace un músico que a mí me gusta mucho, Nick Cave, músico australiano, un músico genial. Y por cierto, quiero decir que desde este lunes pasado, desde hace un par de días, y también los 2 próximos lunes, hasta acabar el mes de junio, las 3 últimas emisiones de Buscando Leones en las Nubes, mi otro espacio aquí, van a estar dedicadas, están siendo dedicadas, porque ya hemos empezado el Okay. lunes, a Nick Cave, ¿no? Músico australiano. De tal manera que, bueno, no, no sé, no, yo recomiendo a los oyentes que vean la película, al margen de leer la novela, y de paso también que veamos programas de Buscando Leones en las Nubes. Pero bueno, y quiero cerrar la Y triple que se escuchen recomendación de la también los carretera. programas de todos los libros un libro, porque sí, porque también están muy bien estos programas. Entonces cierro la triple recomendación de la carretera con el cómic. El cómic es espléndido, como digo. Aquí sí que la paleta de colores es muy reducida. Es también en color, pero fundamentalmente se juega con un gris solo excepcionalmente y de manera muy leve coloreado, con algunos atisbos, pues por ejemplo, ahí no sé si se percibe de un cierto tono rojo claro, pero para reforzar la idea de dramatismo en algunos casos, prescindiendo casi totalmente del texto. Podríamos decir que el cómic ilustra el silencio. Solamente hay diálogos muy, muy, muy breves, son onomatopeyas a veces, de una sola letra, resoplidos, una H, o con 2 letras, HR, o con 3 letras, MHR, dice algún persona, dice, para expresar con esas onomatopeyas estados de ánimo. Y con fidelidad también transcribe a la perfección la atmósfera de desolación, de oscuridad, de desesperanza, de brutalidad también, porque hay escenas representadas muy crudamente. Y es capaz el cómic de trasladar al lector simultáneamente sobrecogido por un lado y emocionado por otro, es decir, aterrado y conmovido, la experiencia salvaje, esa odisea de dimensión mítica del padre y el hijo, enfrentados a ese fin del mundo pavoroso y violento, pero a la vez la otra dimensión, la otra vertiente de ternura, de sensibilidad, de emoción del trato entre el padre y el hijo. Y esto a modo de preámbulo, ya me conocen quienes me De conocen. preámbulo, pero bueno, la novela, digamos, más famosa, ¿no? Y quizás y más premiada es esta, ¿no? La carretera. Por esta recibió el Sí. Pulitzer. Sí, porque ha tenido las dos, ¿no? A ser más recientes, La carretera y el No es país para viejo, al tener esa repercusión cinematográfica que siempre llega más, quizá, que la literatura, ¿no? Pues sí, quizá casi todo el mundo la pueda recordar, pero he dicho en la trilogía de la frontera, todos los caballos hermosos o bellos, ¿no? Y esto también la gente la conoce, porque ahí estuvo Penélope Cruz en su dimensión cinematográfica, cuando se lo para que es una película de hace mucho, mucho más tiempo. La que pasa por ser la obra maestra de Cormac McCarthy es Meridiano de Sangre, publicada en el año 85 en su país. En España apareció en 2001, en el seno de la clásica editorial Debate. No se puede encontrar el libro nada más que en librerías de viejo y a precios. El libro en esa edición, me refiero, ¿no? Precios desmesurados. La editorial Debate hoy ya forma parte del grupo Penguin Random House. Sabes que Planeta y Penguin Random House se reparten prácticamente, más allá de algunas editoriales independientes que sobreviven, ¿no? Y que incluso se atreven a nacer, digamos, ¿no? Pero el mercado editorial español en un porcentaje muy alto se reparten entre esos dos grandes grupos. Y Penguin Random House, entre otras editoriales preexistentes, absorbió Debate y absorbió también Mondadori. Porque mi edición es de Cormac McCarthy, el Meridiano de Sangre, es de Mondadori, es del año 2007. Mondadori también, como digo, está en Penguin Random House, y la traducción es también de, como decía, Luis Murillo Fort. Entonces, bueno, quiero hacer eso que anticipaba, ese comentario sobre la traducción, porque buscando información sobre el libro me he encontrado con un artículo estupendo, una entrevista en realidad, ¿no? Que Michael Scott Doyle, de la Universidad de Carolina del Norte, hizo precisamente a Luis Murillo Fort, al traductor, en el año 2008, publicada en el año 2010 esa entrevista en una revista sobre traducción trans. Ese trans hace referencia no a cambios de género, sino sexo, sino a la traducción, a la traslación, ¿no? Y ahí Murillo, en esa entrevista, con un entrevistador muy, muy agudo, muy perspicaz, muy buen conocedor de su obra, comenta las dificultades de la traducción de dos libros. Satri, que es otra obra maestra, que si tengo tiempo el año que viene, a lo mejor la traigo también, y este Meridiano de Sangre que protagoniza El espacio. Fíjate, y quiero traerla a los oyentes por varias cosas. También por esta mención de aviso para navegantes, para que bueno, el que se decida adentrarse en estas novelas sepa qué se va a encontrar. Pero también sobre estas cosas que tanto me gustan y que han salido otras veces aquí, ¿no? Que son las curiosidades acerca de la traducción, ¿no? Anécdotas que no son solo anecdóticas, sino que también son reveladoras acerca del trabajo del traductor, las dificultades que tiene, y hacernos reflexionar acerca de qué leemos cuando leemos una traducción realmente. Es decir, casi siempre, porque salvo algunos privilegiados lectores que sean capaces de leer todo en su idioma original, el resto nos vemos abocados a leer traducciones. Y ahí la importancia, el énfasis que yo pongo siempre en si el traductor hace bien su trabajo o no lo hace. Murillo lo hace, pero bueno, lo que quiero comentar como primera curiosidad es que en esa entrevista califica Luis Murillo su traducción de estas dos novelas como una agradable tortura. Lo cual ya es indicativo, agradable, porque disfruta de su trabajo y la literatura de McCarthy es espléndida, pero a la vez las dificultades con las que se encuentra. Luego también se le pregunta en la entrevista acerca de la desmedida violencia que, en el verbo que he utilizado hace un rato, inunda, ríos de sangre, inunda su obra. Y Murillo, a esa pregunta responde jocoso, y dice que en su trayectoria profesional se ha enfrentado a cosas así, nunca había ocurrido algo similar a Cormac McCarthy. Dice que nunca se encontró con unos escenarios y una temática tan negativos, crudos y repugnantes, son los adjetivos que incluye. Y dice con broma: bueno, en Meridiano de Sangre, en realidad, lo único que tuve que hacer fue comprarme un delantal para que no me salpicara la sangre. Y por tanto, insisto que sirva como aviso para navegantes, porque la crudeza de determinadas pasajes, determinados pasajes, determinadas escenas, es exactamente muy duro. Comenta en ese análisis de, de su traducción la dificultad de traducir esta precisión, este detalle de Cormac McCarthy en las descripciones, en los paisajes, en las plantas, en los animales. Voy a leer un pequeño párrafo para que, ya traducido obviamente, para que el posible lector se haga una idea de qué es lo que se va a encontrar. Pequeños búhos que se agazapaban en silencio y cambiaban el peso de pata, y también tarántulas y solpugas y vinagrones y las crueles migales y lagartos de collar con la boca negra del chow chow, mortales para el hombre, y pequeños basiliscos del desierto que evacúan sangre por los ojos, y pequeñas víboras de las arenas parecidas a deidades agradables, silenciosas e iguales en Yedad como en Babilonia. Descripción de los animales, como ves, con una terminología, un léxico muy particular. Ahora hablaremos del léxico. Pero esa minuciosidad también está en los detalles, en los objetos, en las armas. Es una novela del oeste, ahora hablaremos. Y por tanto hay armas, ¿no? Muchas armas. Comenta Murillo lo difícil que es traducir ese tipo de detalles. McCarthy, al parecer, era un hombre muy meticuloso en los asuntos técnicos. Y por tanto, Murillo, cuando tiene que describir todos los detalles con los que describe cada uno de, de los aspectos de un Colt, de un rifle, claro, se vuelve loco, ¿no? Entonces nos cuenta en esa entrevista muy ilustrativa, ¿no?, cómo consulta con un experto de una revista de armas en España, y a partir de ahí, cada vez que sale un arma en alguno de los libros que tiene que traducir, le llama para que le dé su opinión fundada. Luego también la idea del lenguaje del libro, que es arcaizante, como se puede haber deducido ya de este texto que he visto, ¿no?, en la enumeración de animales, ¿no? De tal manera que, bueno, yo lo confieso, ¿no?, tienes que estar consultando el diccionario cada cierto tiempo, y esto a lo mejor para algún lector pueda resultar un obstáculo que diga, bueno, aquí no me meto de ninguna manera, ¿no? Ya anticipo, métete, porque el resultado final es glorioso, en definitiva. Entonces, bueno, él cuenta, Murillo también es muy interesante, como dice, pondré el caso de una palabra que no sabía cómo traducir. Es Latlamp. No estaba seguro de si era antigua o no, pero en cualquier caso no es una palabra de uso corriente. Después de consultar y ver qué era exactamente en inglés, encontré una palabra antigua o anticuada y muy poco utilizada en castellano. Candilejo. Candilejo es una especie de candil, es decir, un tipo de lámpara. Y tiene que ver también con las candilejas, que son las luces que hay en los teatros. Entonces pensé, y habla Murillo, Slatlamp, para un angloparlante medio, no es una palabra muy corriente. Por lo tanto, yo tengo que utilizar otra palabra que tampoco sea corriente en castellano o en español. Entonces encontré esta, que yo no utilizo. Como muchas personas en inglés, no utilizarían normalmente Slatlamp. Me pareció que era una buena solución. Cuando el lector de la traducción en español encuentre esa palabra, pueden pasar varias cosas. Una, que sea el lector curioso y diga, candilejo, ¿qué será esto?, y que la busque en el diccionario. Otra posibilidad es que adivine cuál es el significado por el contexto de la frase, entiende que puede ser, aunque no sepa exactamente en qué consiste un candilejo, o en su caso un slatlamp, pero por el contexto adivina qué tipo de lámpara es y no le importa saber más. Y luego habrá otro tipo de lector que no conocerá la palabra y que le importará tres pitos seguir siendo ignorante con respecto a ella, avanzando en el libro. Bueno, eso ya es prueba de la complejidad que supone una traducción, en la que a veces no caemos, ¿no? Cada palabra, y sobre todo cuando el léxico originario del autor que estás traduciendo es muy amplio, muy rico, muy arcaizante, todavía más difícil. Pero cualquier palabra, ¿qué palabra utilizas? ¿Cuáles son las resonancias que la traducción al castellano tiene esa palabra en un lector contemporáneo? ¿Nos valen esas resonancias o tenemos que irnos a las resonancias que tendría la palabra en el siglo XIX si el origen, la novela, la historia se desenvuelve, como es el caso de Meridiano de Sangre en el siglo XIX? Un último ejemplo a propósito de la traducción y entro en el libro. Ya en la entrada, en las citas iniciales del libro, en una de las citas iniciales, se utiliza un término, escalpar. Escalpar. Que no, escalpar, empezando en E, escalpar, que no está recogido en el diccionario de la Real Academia. El verbo es una castellanización. Parece una faena del campo, ¿no? No, no, no, fíjate. Es una castellanización que hace el traductor del verbo to scalp. Scalp, literalmente, en inglés, es arrancar la cabellera. Y entonces, estamos hablando de un mundo de conflicto, la frontera, las guerras, los colonos, México, Estados Unidos, Texas, los indígenas, y se arrancan cabelleras, en un libro violento, crudo y descarnado, se arrancan cabelleras por doquier. Entonces, claro, fundamental. Opción del traductor, escalpar, crear el verbo. crear el inventar el verbo escalpar. Simplemente como indicio, obviamente uno llega a escalpar y lo primero que hace es, o se ha pasado la vida arrancando cabelleras, o en caso contrario, debe buscarlo en algún sitio. Entonces lo vas a buscar al diccionario y no lo encuentras. Entonces empiezas a indagar, ¿no? Bueno, muy interesante, como ves, para mi juicio por lo menos, todo ese tipo de reflexiones a las que se abre solamente el lenguaje. Quiero también comentar decía para cerrar, cierro ahora la traducción, la ausencia de comas que adelantaba hace un rato. Entonces, dice Murillo, McCarthy escribe prácticamente sin comas. Va acumulando frases separadas, y esto lo notas, ¿eh? No hace falta que te lo diga Murillo. Tú estás leyendo y te das cuenta, entre otras razones, por algo que sí que dice Murillo, es que en un momento determinado conviene respirar. Y claro, no te deja. Entonces, dice, va Conviene, acumulando. conviene. ¿Perdona? Que digo que conviene, conviene Conviene, respirar. ¿no? Es conveniente, sobre todo en un libro que tiene cerca de 500 páginas, ¿no? Entonces, bueno, no puedes permitirte el lujo De de no leerlo de un respirar. tirón. Entonces dice, va acumulando, habla de McCarthy, frases separadas por un and. Hizo esto, and hizo esto otro, and hizo lo otro, y dice Murillo, yo siempre he procurado respetar ese ritmo un poco hipnótico que es tan característico de este autor. Lo que ocurre es que, como en español las frases son más largas, cuando uno lee mentalmente una parrafada de McCarthy, en versión española, necesita inventarse de vez en cuando una coma, porque si no, se asfixia, se queda sin aire. Y tampoco, dice con humor Murillo, tampoco se trata de ir matando lectores, claro, porque hay pocos, ¿no? Así que yo no intenté dulcificar el texto a base de ponerle comas, sino que quise mantener esa manera de puntuar para mí tan rara de McCarthy. Y de vez en cuando, solo muy de vez en cuando, introducía una coma si como lector me parecía que era necesario añadir algo para tomar un respiro. Bueno, interesante, ¿no? Interesante de nuevo este juego, traduttore, se decía en italiano, ¿no? Traduttore, traditore, traductor, traidor. Claro, se ha inventado las comas. Esto no está en McCarthy. ¿Qué quiere decir traducir? Bueno, es muy interesante estas reflexiones, saldrán más veces porque a mí libros que hablan sobre la traducción me interesan y por tanto traeré aquí alguna vez más, ya he traído alguno, ¿no? La impostora de Nuria Barrios hace unos meses, hace unos años, que hablaba precisamente de manera monográfica sobre la labor de traducción. Bueno, hechas estas, digamos, estos preliminares, entramos en Meridiano de Sangre, una En novela. el argumento de Meridiano de Sangre. Sí, una obra realmente inclasificable, argumentalmente también. Está a caballo del western, es un western, evidentemente, pero también hay punto de relato histórico, hay también esto metafísico, esta reflexión no explícita, pero sí, digamos, subterránea acerca del sentido de la vida, la naturaleza humana, etc. Un crítico, yo he leído en algún lado, nos habla de la novela como una novela en la que todo parece suceder, pero en realidad no pasa nada. Un grupo de hombres cabalga un tiempo, acampa un tiempo, filosofa un tiempo, mata un tiempo. Mata un tiempo no que mata el tiempo, sino que mata, asesina durante un tiempo. Entonces, bueno, ahí está un resumen perfecto. No pasa nada, en realidad. Ahora, si tuviéramos que reconducirlo a una línea argumental más o menos convencional, tenemos un chico sin nombre, The Kid, en el original, Murillo lo traduce como el chaval, en todo momento. Lo conocemos con apenas 14 años, estamos en 1833, bueno, estamos no, nace en 1833, lo conocemos 14 años después, en Tennessee, la madre muere en el parto, el padre leñador no tiene peso en su vida, tiene una hermana perdida en alguna parte a la que tampoco conocemos. A esa edad, a esos 14 años, abandona su casa y se entrega a una existencia errática, tortuosa, llena de vicisitudes violentas, ¿no? Viaja de un lado a otro, se curte en innumerables peleas, acumula cicatrices, llega a estar al borde de la muerte, encadena diferentes ocupaciones, deambula de un lado a otro del país, sobre todo llega a estar en un momento determinado en Akhotgoches, que es un. Llegó a ser capital de una república efímera, Fridonia, el primer intento de separación de México por parte de colonos anglosajones de Texas, y situada, sobre todo, que es donde se mueve en esa región, que es el centro del conflicto, que es el momento entre México y Estados Unidos. A Estas partir de ahí. siempre son Dime, obras perdón. siempre fronterizas. Estaba pensando también en Un país para viejos, también era la frontera, ¿no? Lo que aparecía, siempre la frontera, ¿no? Claro, y fíjate que en la carretera, no siendo ese escenario y no siendo ese tiempo, es el escenario es innominado, no sabemos, Estados Unidos, pero tiene este juego también de límites, ¿no? Y bueno, y cuando las novelas son abiertamente fronterizas, insisto, la trilogía de la que hablaré aquí el año que viene es la trilogía de la frontera. Es que es un lugar muy interesante, ¿no? Muy interesante por la época histórica, por la llegada de los colonos, por todo lo que supone la devastación de la cultura y de las vidas de los indios. Por todo este juego también fronterizo, digamos, desde el punto de vista teórico, entre lo salvaje y la civilización. Hemos hablado aquí de 50.000 veces de esto, ¿no? Liberty Balance, en el fondo también era este asunto, ¿no? Bueno, entonces, bueno, un lugar de confluencia entre bueno, americanos, europeos, blancos, mexicanos ya independizados de España y sobre todo los pobladores indios originarios. El chico llega a formar parte de las tropas irregulares para el exterminio de los indios que se crearon en la época. Sobrevive a una matanza terrible que se nos cuenta con todo lujo de detalles, perpetrada por los comanches. Lo arrestan en Chihuahua por su condición de forajido y logrará huir alistándose en un grupo de existencia histórica comprobada, siniestro grupo de Glanton, un personaje de existencia real, que fue jefe de una fuerza paramilitar contratada por los líderes regionales mexicanos para proteger a los ciudadanos de los apaches, para incentivar. Esa seguridad privada también se está dando en algunos lugares, pero en la parte ya de Estados Unidos sí que tienen esa seguridad privada, ¿no? Existe esa figura también. Claro, lo que ocurre es que estamos hablando de hace 100 años y ahí la violencia campaba a sus anchas, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, para captar, digamos, miembros de esas bandas paramilitares, las recompensas eran, por ejemplo, $100 por cada cabellera que arrancaran. Entonces, claro, ahí ya tenemos dibujado el panorama. Bueno, con este siniestro Glanton, se encamina a una sucesión de expediciones criminales que encadenan, bueno, pues de todo. Asesinato de indios inocentes, habitantes de cuanto pueblo atraviesan, que lo dejan desolado en todos los sentidos, materialmente y humanamente. Soldados mexicanos, un rastro, dejando a su paso de robos, violaciones, incendios, devastación absoluta. Una orgía, realmente, de aniquilación, de matanzas, de torturas, de asesinatos y sangres. Me diréis, ¿no? Me dirán nuestros No oyentes. te puede gustar esto. Esto, ¿no? Pero es genial. Es, insisto, muy duro. Hay momentos en que no resistes. Imposible, ¿no? Pero bueno, lo que hay detrás, el léxico, la literatura, la narración, poderosísimo. Durante más de 400 páginas, McCarthy nos lleva durante 3 décadas, hasta 1878 más o menos, con elipsis obvias, obviamente, a deambular con el personaje por estas regiones del sudoeste norteamericano, viviendo situaciones de este calibre. La banda se nos presenta con un elenco de miembros a cual más espeluznante, ¿no? Hay Todd Bain, que es un asesino algo menos espeluznante que los compañeros de matanzas, no tiene orejas, y lleva grabadas a fuego en la frente las letras HT y luego entre los ojos la letra F, Horse Thief Framemaker, ladrón de caballos y buscalíos. Hay un ex sacerdote, Toibin, que bueno, que todavía guarda algún resquicio de humanidad, pero forma parte de esa banda de desalmados. El capitán White, un fanático de delirios supremacistas. Está David Brown, que se adorna con un terrorífico collar de orejas, orejas que despelleja cuando a cada uno de los cadáveres con los que acaban. Hay dos John Jackson, uno blanco y otro negro, que también son fuente de conflicto, ¿no? Y al mando de todos ellos, la creación literaria inolvidable, antológica, ¿no? Un individuo de influencia, de peso, de poso, diríamos también sobrenatural. Magnetismo carismático, un liderazgo espiritual. El juez Holden es el personaje principal del libro. Un individuo enigmático, perturbador, una creación literaria inolvidable realmente, por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, su despiadada crueldad, una violencia desmedida, la moralidad absoluta, depravación, frialdad, ambición, pero a la vez es una especie de santón con reflexiones filosóficas, culto, muy refinado en su cultura, muy, muy, muy, muy inteligente. Y fíjate, hay un estudio también ya canónico de Harold Bloom. Harold Bloom es aquel crítico literario referente, murió hace unos años, referente en todos los ámbitos que tienen que ver con digamos, el canon de lo que es la literatura ortodoxa, consagrada, consabida, ¿no? Hay un estudio sobre este libro, lo incluye como una de las grandes novelas de la literatura norteamericana, equipara a su autor a Melville o a Faulkner. y dice sobre el juez Holden: el juez es el libro, y el juez es, salvo Moby Dick, la aparición más monstruosa de toda la literatura estadounidense. El juez es la violencia encarnada. Es un personaje de un magnetismo, como decía, ¿no? De una irradiación extraordinaria, muy desagradable en muchas ocasiones. Ya anticipo que se lleva queriendo décadas hacer una película sobre este asunto. Y no Parece se que ha hecho, ahora y no se ha hecho, ¿no? no se ha hecho, pero parece que ahora se va a hacer. Ahora hablaremos al final un poco tiempo, un poco de dónde están, digamos, ya el germen de una posible película. La caracterización física del juez es portentosa, ¿no? Además de aterradora. Cráneo rapado, calvo como un huevo, se nos dice, sin rastro de barba, ni siquiera en las cejas, ni en las pestañas, no tiene pelos, armado con un rifle engastado en plata y que lleva una leyenda, et in Arcadia ego, que es una mención a las bucólicas de Virgilio. El significado literal es y en la Arcadia yo, pero hay un significado metafórico que es comúnmente interpretado como en la Arcadia, el paraíso feliz, también yo, la muerte, reino. Y ese es el mensaje. En la Arcadia, en el mundo feliz, yo, la muerte, el mal estoy. Es un albino de 2 metros de altura y 150 kilos de peso. Nunca duerme, baila, toca el violín con arte, domina 5 idiomas, se maneja con soltura en múltiples ciencias, mata sin remordimientos, viola y asesina a niños pequeños, cree y dice, omnipotente, que nunca va a morir. Yo, leyéndolo, he tenido presente al coronel Kurtz de Joseph Estaba Conrad. pensando en Marlon Brando. Digo, Claro. bueno, si viviera Marlon Marlon Brando. Brando, Es que hasta sería físicamente, el actor. claro, esta cosa de gigantesca, ¿no? De corpulento y además, en cierto modo, como de una especie como de ídolo primitivo, ¿no? Sí, es inevitable. Incluso Orson Welles está presente, Estaba pensando también digamos. en otro actor que murió no hace demasiado tiempo, este que estaba, es que no me recuerdo el nombre, antes de 5 minutos antes de que el diablo sepa que has muerto, no sé Sí. si. El No rubito recuerdo el es, personaje. pero es Sí. también sería, estaba pensando también en él. Sí, a mí me lo ha recordado en todo momento, ¿no? Bueno, es un personaje que shakespeariano también, en cierto sentido, ¿no? Porque encarna ciertos, no sé si llamarlo valores, ¿no? Pero ciertas ideas, ¿no? Temas clásicos, ¿no? La ambición desmedida, la traición, la violencia, el poder, la inmoralidad, la tragedia. La base del desarrollo argumental de la novela es el relato crudo de la interminable sucesión de tropelías que comete esta jauría salvaje. Sin embargo, fíjate, el tratamiento literario de la violencia no aparece edulcorada, no aparece justificada, no aparece explicada. Simplemente se muestra brutalidad despiadada, ¿no? Convertida en arte, terrorífico, pero a la vez deslumbrante. Entonces, masacres constantes, linchamientos feroces, evisceraciones, arrancamientos de cueros cabelludos, heridas sangrientas, mutilaciones. Pero no hay una glorificación, como podría parecerse, ¿no? De la violencia. Pero tampoco hay una justificación. Simplemente hay una voluntad de plasmarla con toda su aspereza, con toda su complejidad, sin como digo, sin disimularla, ¿no? Cada acto de violencia aparece descrito con realismo muy crudo, muy despiadado, como manifestaciones, y ese es si podemos hablar así, del mensaje, ¿no? Manifestaciones de una fuerza destructiva primordial que parece que es inherente al hombre, más allá de cualquier sentido de ética y moralidad. No hay un mensaje moralizante, ni tampoco hay un mensaje que enaltece la violencia. Ahí nos ponen delante de la vista una dimensión de nuestra naturaleza, más presente en algunas personas que en otras, afortunadamente. ¿Qué es esto? Esta oscuridad de la naturaleza humana, las zonas más sombrías de nuestra naturaleza, como digo. Harold Bloom dice: no es solo el western definitivo. El libro es la dramatización oscura, definitiva de la violencia. Nuevamente, no veo a nadie superándolo en ese sentido. Ese es el problema que yo creo que han tenido los diferentes aspirantes a trasladar esto al cine. Porque No es país para viejos es extraordinariamente violenta. Bueno, Y sin embargo, Bardem lo bordaba también. No, claro, no hemos dicho sí. Bardem, pero quizás Bardem, ¿no? Lo Sí, es bordaba. Bardem, claro, ese personaje oscuro, ese personaje Violento, totalmente. Pero frío, pero frío. muy frío, claro, sí. Bueno, entonces aquí tenemos trayectoria Ridley Scott, Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, James Franco, Terrence Malick, nombres importantes en la dirección cinematográfica, intentaron, desde que se publicó el libro en el 85, intentaron llevarlo a la pantalla. Sin embargo, sin éxito. Sin éxito, habiendo abandonado por motivos que no desconozco, no sé si por esta razón de lo complicado que es plasmar tanta desmesura, tantos episodios cruentos, ¿no? Pero parece que en 2025 va a salir por fin la adaptación cinematográfica. Y el director va a ser el mismo que el de La Carretera, John Hillcoat, al parecer. En una producción que va a llevar a cabo un hijo de McCarthy, Francis. Entonces, bueno, ahí queda, estaremos atentos. Sí quiero resaltar ya para terminar aspectos importantes del libro que ya, en cierto modo, los había apuntado, ¿no? El paisaje, la naturaleza, fundamental. Y cuando hablamos del oeste, McCarthy plasma el oeste porque tenemos, bueno, un paisaje desértico, pero pese a ser desértico, sensación de claustrofobia, muy denso, que en cierto modo es un correlato material, físico, de la violencia, de la brutalidad de la condición humana, ¿no? El sol abrasador, el tiempo, el clima. El sol abrasador, los vientos polvorientos, las tormentas de arena, pero también las tempestades de nieve, que con un valor metafórico, pero las metáforas están permanentemente. El libro está impregnado de metáforas, ¿no? Ese carácter, la insignificancia del hombre frente a fuerzas insuperables, ¿no? Hay esa vertiente también de novela histórica que es interesante porque prácticamente todos los episodios tienen su. Han existido realmente, ¿no? Recrean así sucesos que ocurrieron exactamente en la frontera entre Estados Unidos y México en el siglo XIX, ¿no? La mitad del siglo XIX, ¿no? Está la expansión hacia el oeste. Y sobre todo nos muestra. Claro, una vertiente que no es tan habitual, ¿no? Incluso en el western cinematográfico, ¿no? Tenemos esta cosa un poco, la más convencional quizás sea esta, los colonos entusiastas, ¿no? Arriesgados, valientes, que atraviesan el continente movidos por un espíritu de aventura, ¿no? El ansia de libertad, con aspiraciones, eso estaba en Liberty Balance, de civilización, ¿no? De búsqueda de oportunidades. Aquí no hay nada de esto, ¿no? Aquí tenemos la codicia, la ambición, la voluntad de dominio, de ferocidad, de violencia, de desprecio de la ley, de fuerza bruta, de destrucción, de venganza, de exterminio absoluto de los pueblos indígenas, de aniquilación de la cultura, de las tradiciones, de las formas de vida, también de la naturaleza. Hay un episodio demoledor, absolutamente, de la matanza salvaje de búfalos. Está también todo este juego histórico, político de Texas, ese territorio que era de México y que Estados Unidos se lo apropia, pero no solo Texas, porque están también los estados circundantes, ¿no? California, Nevada, Oklahoma, Kansas, etc. Y bueno, en definitiva, bueno, también dentro de las metáforas, resaltar lo del meridiano de sangre, ¿no? Meridiano de sangre del título es indicativo. Meridiano diríamos el punto de inflexión, a partir del cual ya no hay retorno, en el que la violencia ya se vuelve insoportable, se vuelve omnipresente, abrumador, y de sangre, porque evidentemente lo que hay en el libro es un gran charco de sangre, el libro podría ser definido así, un gran charco de sangre que aflora en las 400, en casi todas de las 400 y pico páginas que tiene. Bueno, pese a ello, extraordinariamente recomendable cualquiera de las propuestas de hoy, las tres librescas, La Carretera, novela, La Carretera cómic y Meridiano de Sangre, también novela, y la cinematográfica, por ahora, La Carretera cinematográfica, la película, esperando, aunque no sé si nos vamos a atrever a verla, Meridiano de Sangre cuando Meridiano de salga, sangre. si Bueno, puede ser. el actor era Philip Seymour Hoffman, que Ah, sí, Philip Seymour Hoffman, también efectivamente. hubiera podido hacer un buen papel, yo creo. Era muy buen actor. Bueno, tenemos tiempo para un minuto de fragmento. No sé si hay un minuto de fragmento, prefieres que nos vayamos ya directamente con la música. Bueno, no sé, yo tengo el fragmento que voy a dejar en el blog, es más largo, puedo intentar acortarlo, no sé si para un minuto. En cualquier caso, sí que aviso a todos los que les puede interesar que he elegido un fragmento, digamos, amable del libro. No, del libro me refiero a Meridiano de Sangre. Bueno, pues enseguida No sé iremos si con nos ese matamos. fragmento, Alberto, pero antes, si te parece, nos presentas la Sí. canción y así ya concluimos ya nuestro diálogo. El fragmento es un, bueno, un pasaje, un capítulo, el cuarto capítulo del libro, bellísimo, aunque acaba en una masacre de una extraordinaria ferocidad que no voy a mostrar. Es una expedición del grupo de soldados, entre comillas, desarrapados, ¿no? Y luego la música es el tema principal de la película, de la carretera. El título del tema de la pieza se llama The Road, como la carretera, interpretada por, como el resto de la banda sonora, por Nick Cave. Nick Cave y Warren Ellis, que son los dos colaboradores legendarios de un grupo, Nick Cave and the Bad Seeds, que pueden seguirse estas semanas en Buscando Leones en las Nubes. Estupendo, pues nos quedamos ya contigo, Alberto. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Muy bien. El viento sopló durante toda la noche y el polvo finísimo les ponía los dientes de punta. Arena en todas partes, arenilla en todo lo que comían. Y por la mañana un sol color de orina asomó legañoso entre los lienzos de polvo a un mundo turbio y sin accidentes. Los animales flaqueaban. Decidieron detenerse y montar un campamento sin leña y sin agua. Y los maltrechos ponis gimotearon acurrucados como perros. Aquella noche atravesaron una región salvaje y eléctrica en donde extrañas formas blandas de fuego azul corrían por el metal de los arreos y las ruedas de los carros giraban como aros de fuego y pequeñas formas de luz azul pálido iban a posarse en las orejas de los caballos y en las barbas de los hombres. Toda la noche, fucilazos sin origen visible temblaron en el oeste, más allá de las masas de cúmulos, convirtiendo un azulado día la noche del desierto lejano. Las montañas en el repentino horizonte, negras y vívidas y ceñudas como un paisaje de un orden distinto cuya verdadera geología no era la piedra, sino el miedo. La tormenta se acercó por el suroeste y los relámpagos iluminaron el desierto a su alrededor, azul y árido, grandes extensiones estruendosas surgidas de la noche absoluta como un reino diabólico invocado de repente o tierra suplantada que no dejaría rastro ni humo ni ruina llegado el día, como no los deja una pesadilla. Se detuvieron en la oscuridad para dejar descansar a los animales, y varios hombres metieron sus armas en los carros por miedo a atraer los relámpagos, y uno que se llamaba Hayward dijo una oración pidiendo lluvia. Oró así: Dios Todopoderoso, si eso no se aparta demasiado de tus designios eternos, ¿qué te parece si nos envías un poquito de lluvia?